La vida se empobrece así. Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado. La oscuridad. Muebles Martínez de Esteban Martínez. Todo el mobiliario para tu hogar. Sofás, cómodas, placares, mesas de luz, escritorios, cunas, sillas, mesas y muchas cosas más. En Navarrete y Vieira y en Colón, entre Muniz y Sarabia. Muebles Martínez de Esteban Martínez. Pagás con todas las tarjetas. Estamos abiertos de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 18:30 horas. Muebles Martínez. ¿Qué muebles? ¿Los de Muebles Martínez? Viva la mañana. Me aproximo. Soy muy... Estamos charlando con el capitán Bittencourt y sus historias callejeras, de ruta, de camioneros, de taxistas. Tenemos un testimonio que cuando el capitán me dé la orden, lo vamos a pasar. Tire, ¿sí? Bueno, antes te cuento que si tenés una historia y querés compartirla con nosotros, 091-684-983. Como esta, por ejemplo, que llegó hoy temprano. Bueno, buenos días para todos. Tengo una historia de ruta, sí. Una historia paranormal. Una vuelta venía del frigorífico Tacuarembó. En una época que se cargaba mucho ganado para el frigorífico Tacuarembó. Yo tendría 20 años en esa época. Y bueno, siempre se llegaba al frigorífico a la noche, ¿no? Las máquinas lentas de esa época. Pasábamos todo el día viajando. Cuando volvíamos de vacío, yo venía con mi novia de ese momento, y al pasar el pueblito Ancina, enseguida del pueblo Ancina está el cementerio del pueblo Ancina, y ya sería, no sé, medianoche, ponele. Al llegar a la altura del cementerio del pueblo Ancina, vengo así con las luces largas, ¿no? Y diviso como a lo lejos, como un bulto en el medio de la ruta, bien en el medio, exactamente. Y me empiezo a acercar, hago cambio de luces, nada, sigue ahí. Y cuando me arrimo, era como una formación nubosa, era como un objeto, pero de niebla, ¿sí? En el medio de la ruta. Y bueno, y me arrimo y lo atravieso, evidentemente, ¿no? Y en el momento que lo atravieso con el camión, siento como una angustia muy grande, una tristeza enorme. Y bueno, y me pongo a llorar ahí, desconsoladamente. Mi novia no entendía nada de lo que estaba pasando. Y le expliqué lo que había pasado, que había como cerrazón, como una niebla arriba de la ruta, y que bueno, que me dio eso, una angustia, una tristeza muy grande. Y acto seguido, un sueño insoportable. Empecé a bostezar y me empezó a dar un sueño bárbaro, que le di los comandos para la obrera y me pasé para el lado del acompañante. Y yo siempre que le daba para manejar a ella, me quedaba despierto, controlando la jugada, ¿no? Que estuviera todo en orden. Que manejaba bien, pero, ¿viste? Qué sé yo, un camión medio arriesgado. Y bueno, en ese momento caí seco durmiendo, me desperté cuando frenó para hacer el paso a nivel de la 11 en Melo, en la época que todavía estaban las vías a flor de tierra. Y bueno, y lo increíble de esta historia es que al tiempo, mirando en el canal infinito, escucho la historia de un camionero en Escocia o por algún lugar ahí cerca, que le había pasado exactamente lo mismo, contó exactamente lo mismo, que había una formación como nubosa así en el medio de la ruta y que le dio una angustia enorme cuando lo atravesó y una tristeza muy grande, que se puso a llorar y que después le dio un sueño insoportable que tuvo que parar a dormir. Que eso fue lo que más me llamó la atención de toda esta historia. Bueno, les mando un abrazo, sigo la escucha. Increíble. Tremenda la historia. Se me llegó, me puse por un momento en ese lugar, y la verdad, tremendo, ¿no? Sí. Tengo para contar una historia. ¿Habías escuchado alguna vez sobre algo similar? No, sí, pero tengo para contar una historia, lo voy a dejar un poco para después. Gracias por ese testimonio. La verdad, impresionante, me encantó. Sí, tengo una historia de alguien que, de tres muchachas jóvenes que estuvieron al borde de la ruta esperando que pasara la niebla. Es de las más escalofriantes historias que he escuchado, que me han contado. ¿Sí? ¿Querés contarla? Vamos a dejar, a ver si se anima. ¿Pero por qué? Porque ¿sabes lo que pasa? Desde el año pasado yo vengo maquinando el tema este de historias asombrosas en las rutas. Ajá. Y desde el año pasado le pido a una persona que se anime a mandar un audio al programa. Y no se anima esa persona. Yo estoy esperando a ver si se anima, ¿viste? Le estoy escribiendo acá por WhatsApp. Si no la cuenta, la voy a contar yo. Perfecto. Desde el año pasado, mirá, creo que fue en noviembre, diciembre, la última vez que hablé personalmente con ella, con esta conocida, y le dije, estoy esperando que te animes. Y es increíble cómo pasa el tiempo, porque me parecía que fue ayer que hablé y fue en noviembre, diciembre, estamos en abril. Uh-huh. Increíble. El que se comunicó conmigo, y ya de paso le mando un saludo a Gerardo Espíndola, que hoy no está escuchando, me dice, bueno, mandame la grabación, por lo menos. Uh-huh. Porque se fue para Pelotas a ver a los Paralamas, un suceso. Ajá. Bueno, un saludo también para Pedro Martín Barbosa, que siempre graba el programa. Dice Gerardo, vio mi publicación en Facebook, esa famosa foto que, bueno, no es famosa, pero la foto del conductor en moto y un fantasma que se aparece en la ruta. Y dice que hace como 40 años, yo lo transcribí lo que él me escribió, ¿no? Hace como 40 años, en tiempos de que era rebelde mochilero, viajaba con un amigo y nos agarró la noche en la ruta, entre Varela y Piriaraja, ruta 8. Vimos una casa y un galpón que estaban abandonados, que estaba al costado del camino, y le preguntamos a un gaucho que andaba por el lugar si nos podíamos quedar en ese lugar a pasar la noche. El hombre nos dijo, métanse tranquilo nomás, pero tengan cuidado porque dicen que este lugar es asombrado. ¿Por qué la risa? Y bueno, rompe, ¿viste?, el ambiente. Y bueno, dice, nos quedamos con mi amigo, dice, nos tiramos a dormir tranquilo. Y a eso de las 3 de la mañana, ¿por qué esa hora? ¿Viste? Esa hora. Esa hora, viste, es muy... Esa hora se usa por... dicen que Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde. ¿Ah, sí? Entonces 12 horas después es la hora opuesta, digamos, claro. La hora oscura. Mirá, no sabía, porque siempre se habla de las 3, las 3 y 30, las 3 y 36, claro. Entre las 3 y las 4. Bueno, dice que en un momento de la madrugada, eso de las 3 de la mañana, pegaron un salto, sintieron un frío o algo que lo despertó, y al instante estábamos de pie. Nunca supimos qué nos pasó, pero algo nos erizó el cuerpo, y fue una cosa extrañísima. Salimos rajando rumbo a la ruta y esperamos hasta que amaneciera. Recién ahí dice, tomamos dimensión de lo que nos había dicho el gaucho. Gerardo, que es camionero, él le gusta mucho andar de noche en la ruta, en moto, dice que... Y que saca muy buena fotografía. Muy buena fotografía. Muy buena fotografía. Y dice que, bueno, que él tiene terror de que le pase algo, de ver algo en la ruta. Ajá. Que lo que recuerda es esto, pero que siempre pide que cuando maneja no ver nada. Uh-huh. Hay muchos casos, por ejemplo, y hablando de esto que yo compartí y que otra gente compartieron, ¿no? Y me encuentro con un comentario de un tal Juan Correa. No sé quién es Juan Correa. Ajá. Que pensó que yo había subido esta foto en tono de broma. Dice, ay, ¿por qué se ríen? Bla, bla, comentó. Dice, en el año 2005... en una ruta cercana a Florida, iba con un amigo en su auto y se nos apareció un tipo de la nada. Cuando pensábamos que lo atropellábamos, el rostro cruzó entre el conductor y yo. Era un espectro. Nunca más viajamos de noche por ese lugar. Eran las 3 de la mañana. Mirá, era un espectro, era, claro, un espectro. Lo atravesaron. Lo mismo sucedió con el grupo de Voces Anónimas que vino a filmar a Melo. Cuando se iban entre 33 y Varela, que es una recta muy grande que hay. ¿Otra vez Varela? Entre 33 y Varela. ¿Qué pasa en Varela? Iban en una Chevrolet S10 doble cabina, todo el equipo de él. Y cuando iban a cierta distancia de 33, ya en la recta, rápido, se aparece una persona en el medio de la ruta y dijeron, cuidado, cuidado, y no dio tiempo a nada. Se lo llevaron puesto. Pararon de 50 metros, 100 metros más adelante, y atrás de ellos venía el ómnibus de Núñez. Uh-huh. Se bajó todo el equipo de Voces Anónimas, revisaron la camioneta arriba, abajo, no había nada, ni una marca, no le habían pegado a nada. Se baja el chofer del ómnibus y viene corriendo hasta donde están ellos, que estaban con las balizas. Todo esto no sé a qué hora fue, no, pero no fue muy, muy, muy tarde la noche. Viene corriendo y dice, lo agarré, lo maté. Miraron abajo el ómnibus, tampoco había nada. La camioneta y el ómnibus habían atropellado a un espectro. El ómnibus también, dice, lo agarré con el espejo, decía el chofer. Y buscaron abajo el ómnibus y no había absolutamente nada. La camioneta adelante con la misma historia. Lo atropellamos, miraron abajo, no había nadie. La conclusión es que simplemente el espectro está ahí, en la ruta. Si hay alguien que vive en Varela, uh-huh, o que ha vivido en Varela... 33, alguien que haya escuchado sobre... Claro, que tire algún dato. Sí. Yo sabía que ahí en Santa Clara es medio complicado, pero... ¿Sí? Sí. Sí. Hay una profecía que dice que Santa Clara va a ser el único lugar que va a sobresalir luego de una... Es una parte de Uruguay, sí. Es de las partes más altas de Uruguay, que es la única que va a sobresalir sobre una inundación terrible que va a haber en unos años. Sí. Es más, hay un libro que se llama Osonis, hijo de... Y es de una persona que un día es abducida, se la llevan a otro planeta y vuelve a los pocos meses, pero acá habían pasado solamente 2 días. Y esta persona vuelve embarazada. Estuvo no sé cuánto tiempo en otro lugar, en otro planeta, y cuando vuelve ya está embarazada y ya está a punto de tener su hijo. Acá habían pasado solo 2 días. Tiene su hijo y en una de esos sueños terribles que ella tenía, porque esto prácticamente la enloqueció, le decían que buscar el lugar más alto. Se compra un terreno en Santa Clara. ¿Mirá? Esta señora es argentina. Está viviendo en Santa Clara, ¿no? O tiene su terreno en Santa Clara. Y el hijo en otro planeta. Porque una vez que nace el hijo, se lo llevan a ella, lo instalan al hijo en otro planeta y a ella la devuelven. Y cada pocos meses la llevan para que vea a su hijo. Hombre. Este libro lo tengo yo. Lo tenés que prestar entonces. Te puedo sacar una foto. No es mío, me lo prestaron, pero sí. Le vas a sacar una foto al libro. No, le voy a sacar una tapa. A la tapa, la foto. Sí, Francisco de Piria. Y creo que tenemos visita en el estudio. Yo no veo nadie. Yo veo. Acabo de ver llegar un auto con alguien que seguramente tenga alguna historia. Francisco de Piria. Sí. Todos lo conocemos. A Francisco de Piria. En el siglo XIX viaja a... Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Adelante, tome asiento, por favor. Sé que... Sí. Pasá, Ciro, sentate. Sentate tranquilo. Está Ciro, Giro sin tornillos. Bueno, toma asiento por ahí. Estamos hablando de historias en la ruta. Sí, pero ahora te voy a contar lo de Piri. Bueno, contame, por favor. Piria viaja a Italia, tipo joven en ese momento, siglo XIX, y se encuentra con la Fontana di Trevi. Empieza a ver la Fontana di Trevi en Roma y ve que está estas cosas, el escudo de Uruguay. Bueno, habla con el italiano que está ahí para atender a los turistas y le dice, este es el escudo de Uruguay. Ah, bien, uh-huh. Dice el italiano. Dice, ¿de cuándo está la Fontana? Y hace unos 500 años, algo de eso, dice el tipo. Dice, pero acá hay un escudo de Uruguay. Dice, todo lo que está acá es lo que se construyó hace 500 años. Uh-huh. Dice, no puede ser, si está el escudo de Uruguay. Y no existía Uruguay hace 500 años. Claro. Y bueno, y ahí Piria empieza a investigar. Piria, un tipo que le interesaba todo lo sobrenatural. Y resulta que en un momento determinado hubo gente que dijo que en el futuro... iba a ocurrir una inundación que iba a terminar con gran parte de la humanidad. Uh-huh. Y que algunos lugares se iban a salvar, entre ellos un país que tenía ese escudo. Y Él hizo ese estudio y es, lo que se va a salvar es un triángulo. Tal cual. En uno de esos vértices creó Piriápolis, Piriápolis, ciudad de Piria. Uh-huh. Después en el otro vértice, en Montevideo, él construye una, manda a construir una fuente similar a la Fontana di Trevi. Uh-huh. Y el otro punto es en Tacuarembó, si no me equivoco, en Rivera, que es el punto más al norte. Sé que acá en Melo estamos fritos, ¿no? Sí, nos vamos para Santa Clara, igual queda cerca. Queda cerca Santa Clara. Vamos todos para Santa Clara. Si nos ahogamos, les hinchamos la toma. Yo no sé nadar, ¿viste? Ciro Pintos Lamas, ¿tenés alguna historia de algo que te haya sucedido alguna vez en la ruta o en auto o en la noche? Se quedó sin nada. ¿Sí? Reaccioná, hombre. Largue el celular, primero. Ah, no, yo hace más o menos, a ver. Auspicia este gargajo. Pastilla para la garganta. Esperamos, y miel. Esperá un poquito. Hace guaco y miel. Y 20, y más o menos, sí, de 30 años más o menos que estudió sobre las supersticiones en Uruguay. Uh-huh. ¿Ah? Así que sacado varios libros. No he sacado varios libros. Hice un ensayo que se utiliza en la Universidad de Córdoba, Argentina. ¿En serio? No te puedo creer. ¿Lo llama mentiroso usted? Me sorprende muchísimo. Oye, si vos estamos sentados con una persona en la mesa, sí, que tiene... Pero para mí es impresionante. Claro, para ustedes, de repente, yo en Facebook, es algo común. Claro. Y en la Universidad de Porto Alegre. Es un ensayo, uh-huh, sobre la función social de la locura. Uh-huh. Eso era yo soy especialista en salud mental colectiva, ¿tá? Pero uh-huh, yo hice otra cosa, hice el ensayo social del lobizón. El lobizón, ¿eh? ¿Listo? No, lobizón. Que ahí está justamente lo que vos viste, dijiste del lobisome. Sí. Eso viene más de Río Grande del, sí, Sur. Uh-huh. Digo, en definitiva, no es que me haya pasado en la ruta. Sí, pero te iba a preguntar, ¿podemos conseguir una... No te estoy mangueando ni nada, ¿no? Dale. Una copia de ese ensayo. Anda, te quedás ahí por casa a hacer una cosa allá. Sí. Y yo tengo allá todavía los originales escritos a máquina Olivetti. Yo me basta con sacarle una foto al ensayo nada más. Tengo una máquina Olivetti. Máquina Olivetti, sí. Después, en esa época, yo estaba en Brasil. Y ese curso sí se hizo allá. Pero lo terminé el ensayo ese en Brasil y los tipos lo eligieron entre muchos para trabajar sobre... Qué bueno, Ciro, me alegro muchísimo. Vos sabés que... Bueno, pero... Un montón de cosas, ¿no? Lo que sí me interesa mucho, lo de la... Porque yo lo venía escuchando, ¿eh? Uh-huh. Yo venía por otra cosa con vos. Ah, ¿sí? Sí, por plata. ¡Otro más! Por plata. ¡Hagan fila ahí! Sí, yo también vine por plata. Gerardo no me paga, porque me voy. Claro. No, ya, ¿cómo te voy a decir? Estaba venía escuchando que tú había hablado de la Dama Blanca. Sí. ¿Está? Bueno, ahí está el fuego fatuo, la Dama Blanca. Sí. Y llegó un mensaje hace un ratito, yo no lo puse, pero decía que la única dama de blanco que hay que tenerle miedo es a la que te espera en el altar. Ahí tenés, horrible, un abrazo grande a Martín Morales que nos mandaba esa. Ahí tenés que terrible, rajar. Sí, claro, dejar el pozo. Es más sobre mitos y leyendas. Perfecto. Lo mismo que hay un en ese mismo ensayo tengo los mitos y leyendas de Centroamérica que son muy interesantes, ¿no? Porque uh-huh, se repiten cosas que en Uruguay la tenemos por... Claro, sí, cada pueblo tiene su versión, ¿no? Claro, pero lo más interesante de todo, que eso es hecho, a mí siempre desconfío una cosa, que no todos los españoles en la conquista acá ellos traían un libro, La Inquisición, que se llama, que era como un manual para descubrir brujas y lobisones, como decían ellos. Claro, hay lobisomes. Ahora hay gente que manda mensajes diciendo que dijiste lomito. Lomito. Lomito y leyenda. Con lo caro que está. El lomito me lo imagino con mayonesa y choclo. Ah, sí, choclo. ¿Sí? Está mal. Bueno, sí, lo estás comprometido entonces. No. El jueves que viene, que es la columna de cosas extrañas. Solamente eso, esto te voy a decir, que no es extraño. Lobisome. No, pero no es la columna de cosas extrañas. Últimamente estamos tocando temas extraños, pero. Sí, claro. No, hay una cosa. ¿Vos sabés que hay una cosa? Digo, a mí, yo creo en que hayan lobisomes. Claro que sí. ¿Ah? Obvio. Claro. Hay gente que cree en Dios. Del también. Momento, ¿sí? Claro. Del momento. Es que, exacto, si vos empezás con las creencias que existen acá, vos te quedás con... Bueno, hay gente que yo tengo una entrevista de un hombre que vio el lobisón y lo tengo grabado. ¿Mirá? Y sabe quién es y todo lo demás. Bueno, hay ciertas características que tienen estos personajes, vamos a decir de la mitología, mitología gauchesca. Claro. ¿Está? Pero es interesantísimo. Es muy interesante. De hecho, si habrá tela para cortar. Sí, lo de Lobisón, hay dos versiones. La versión que viene de Europa, que acá cambia porque hace muchos siglos que desaparecieron los lobos. Lobisón. Lobisón. Vos sabés que. Hacerme acordar de eso. Anotalo. Que hablan del séptimo hijo varón y que te muerde y todas esas cosas y te convertís en lobisón. Pero ya cuando llegaron los europeos ya existía ese mito por parte de las tribus amerindias, tanto en el norte de América como en el sur. Es idéntica, ¿no? Bueno, al fin y al cabo todos vienen del mismo lado, cruzaron el estrecho de Bering. Y que el lobisón en realidad es un chamán que puede entrar su espíritu en el cuerpo de un animal. Y eso sería el lobisón para los indígenas. El lobisón europeo ya es un nombre que se convierte, en este caso, en esta zona de Sudamérica, en perro, puede ser en perro, en un animal, generalmente es en perro. Pero está también que pueden ser caballos, chanchos, en fin. Ternero. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Pero hay una cosa que vos dijiste que es interesante, es que los españoles cuando trajeron eso, cuando vinieron para acá, no vino la leyenda con los españoles. Bueno. No vino. La leyenda del lobisón se arranca en Paraguay. Es una. Podríamos hablar de eso, un programa sobre la leyenda y. Pero es lógico. Y porque hay muchísimo, ¿no? No, pero viene de Paraguay y no se llamaba lobisón ni nada. Era el Luisón. El Luisón. Luisón. Luego de Luisón. Quiere decir hijo de Luis. Son hijo. Exacto. Exacto. Hijo de Luis. Luisón. Eso fue cuando con la invasión inglesa. Bueno. Eso era de... Emerson. Luisón. Yo sabía que iba a largar. Vamos quedando por acá entonces, Edgar. ¿O te queda alguna otra historia? No. Porque este espacio tuyo está presentado por... Este bloque está presentado por Sildenafil. Con Sildenafil Paranormal. Sí, este me tiene que pagar. Sí, claro. Ando pelado. Última, ¿tenés una más? Hay una historia. Yo estaba esperando que una amiga se comunicara y le escribí por acá, pero no. Sí, ahora les dicen amigas. No soy una amiga. Ajá. Pero no se anima a contar. Que es una. Voy a contar una partecita nomás. A ver si en algún momento ya se anima a mandar un audio. Vos comentabas de. No fuiste vos. En el audio hablaban de una nube, de niebla que aparece en la ruta. Esta muchacha. Yo la fotografié. ¿Cómo así? Yo tengo una fotografía. ¿En serio? Yo no puedo creer. No, ¿qué crees que haga? No tengo. Este hombre se vino con todo el arsenal hoy. Dale. Sí, mostrala, queremos ver. Está dentro, seguí con eso. No, esta muchacha, voy a hacerla rápida, no voy a contar toda la historia. Le voy a decir que, bueno, si no manda un audio o si no me manda algo, ¿viste? En algún momento le voy a contar la historia completa. Perfecto. Estaban a pocos kilómetros, sí, nada, sí. La quemo con nombre, apellido, dirección, todo. Claro. Estaban a pocos kilómetros de Melo, en un asado de noche. Se empieza a sentir mal. Eso hace mucho tiempo, ¿no? Porque no, hoy no creo que alguien haga. 2018. Ah, bien. 2018. No hace tanto, hace 4 años atrás. Y se empieza a sentir mal. Dice, de pronto pensó que algo que comió, algo que tomó, ¿viste? Y le pide a una amiga que la traiga a Melo. Dice, pa, dice, yo también estoy aburrida. Vamos a pedirle a tal que nos lleve para Melo. A pocos kilómetros, ¿no? Estamos hablando de que a 50, 60 kilómetros por hora. Me dijo que en 10, 12 minutos estaban acá en la ciudad. Bueno, fácil la cuenta. Sí. Regla de tres. Regla de tres. Bien. Y dice que, bueno, está, venían y de pronto una de ellas se siente muy mal, quiere vomitar, para en el auto, lo dejan al costado del camino, una de ellas baja a vomitar. Y de pronto lo que era una noche espléndida, estrellada, viene de pronto una niebla, un frío, y ven unas luces en la niebla. Uh-huh. Y bueno, la conductora dice, bueno, vamos a esperar un rato para ver que se despeje. Aparte dice, es peligroso porque viste que se paró un camión ahí. Claro. Uh-huh. Hay un camión parado ahí y nos vamos a comer de frente al camión. Bueno, esperaron un rato, la niebla desapareció. El camión no estaba. En realidad vieron luces, ¿no vieron? Uh-huh. No vieron, vieron luces que se movían. Era algo que estaba estático, pero las luces como que corrían, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ahí salen, rumbo a Melo. Estaban, dice, como aturdidas. Mira, como dormidas. Lo que pasa es que justo uh-huh. se da la situación. Y en un momento determinado, dice, bueno, pues ya tendríamos que haber llegado a Melo. Dice, ¿qué pasa? Tendríamos que haber llegado a Melo. Dice, bueno, no, pero no encontraban nada, viste que cuando vas llegando a Melo hay un montón de cosas, están los hilos, hay uh-huh. un montón de lugares que vos decís, bueno, está. Te ubicás. Claro. Uh-huh. Y no, lo que veían era campo abierto, o sea, no veían casas ni nada. Y en una de esas ven un vehículo que viene de frente. Y bueno, preocupadas, frenan, le tocan bocina, le hacen cambio de luces para que el vehículo pare, era una camioneta. Era un hombre que se baja y ellas le dicen, pa, mirá, dice, estamos perdidas. Dice, ¿cómo que están perdidas? Sí, dice, estamos perdidas, dice, no sabemos dónde estamos, dice, porque ¿dónde estamos? Y están en la carretera Ceguá. Y bueno, como les dio vergüenza a estas muchachas, dijeron, bueno, tal, lo que pasa es que no somos de Cerro Largo, no conocemos el lugar. Mm. Pero vamos para Melo. Dice, no van para Melo. Para Melo voy yo. Increíble. Y la historia sigue. Ajá. O sea, después de haber visto esa nube, eso. Se desorientaron de tal manera, pero es raro, porque dice, nosotros nunca vimos que la conductora haya dado vuelta. Claro, sí. Y lo otro es la hora, ¿viste? Habían salido a las 11 y algo de la chacra y eran las 2 de la mañana. Uf. Entonces, bueno, recibimos un audio hace unos meses atrás, donde una persona venía de Río Branco con otra persona. ¿Unos bancarios? En un auto. Y cuando llegan al kilómetro 36, ponele. De repente abren los ojos y venían en el 17. A las dos personas les pasó lo mismo. Me acuerdo de esa historia. Se saquearon 20 kilómetros. Sí, el caso de estas muchachas, yo conozco a una de ellas, las otras dos no sé quiénes son. Estuvieron con psiquiatras, con psicólogos, les pedían. De hecho, me cuenta a mí esta historia para ver si yo sabía, le podía dar una idea de qué fue lo que pasó. Y la verdad que no tengo ni idea. Lo que sí me dijo también, y la dejo ahí, es que la batería del auto, sí, la batería se fundió, lo mismo que las baterías de los celulares. Los celulares que tenían dejaron de funcionar. Wow. Y, pero es más larga la historia, ¿no? Porque yo estoy esperando que ella se anime y que la cuente, porque no es lo mismo que lo cuente ella en primera persona que yo. Claro. Así que, por favor, la amiga de Edgar, que nos cuente la historia. Estamos. Le damos unos bizcochos. ¿Cómo te llamas? Edgar Bittencourt. Hola. Famoso, que el Melo y no me conoce. Claro. Ciro, querías contarnos algo antes de irnos a la pausa. Interesantísimo, para mí interesantísimo el tema de la. Acá existía y alguien de mi edad, que yo no creo, no sé si se escucha, uh-huh. había una ¿cómo se llama? Una parrillada sí. que quedaba cerca de Tata. Que se llamaba El Limonero. Sí. Lo conoces. Había que entrar agachado porque buenísimo. El humo se tapaba la cara. Se comía barato. Exactamente. Entonces, con Iturrioz, Hugo Iturrioz, gran ceramista nosotros íbamos allá, dice, che, vamos al Limonero. Y era un ambiente justamente espectacular. Uh-huh. Y cuando te servían, te servían. Era un pedazo de madera. Pero con lo. Y venía el hombre con un pat trapo, así te daba los tenedores. Sí, aquello era grasa. Y el limón. Entonces, no sé cómo salió. Creo que el Hugo le dijo, dice. No hablaba nada el dueño, no sé si te habían ido, es muy así. Hugo Iturrioz, que vivía en la General Artigas. En la General Artigas. Sí, yo amigo, soy amigo, era amigo. Era amigo. Entonces, dice, ponele que se llama Silva. Silva, ajá. Dice, era muy bien, muy grave. Tenía un humor impresionante, Hugo, ¿no? Entonces le digo, dice, Silva, ¿usted cree en los lobisomes? ¿Cómo no? Pues sí, yo he visto cuero del lobizón. ¿Cuero del lobizón? O sea, por eso te digo que... Lo despellejaron al bicho. Digo, ¿hasta dónde llegó? Pero mataron un ser humano. ¿Cómo un ser humano? Bueno, estaba emperrado, ¿viste? Ladraba, pero era... Ni emperrado estaba. Mirá, este ni emperrado, era mucho más fino. Entonces, nos miramos con el lujo y digo, a ver, cuente, ustedes no saben, dice, todavía, dice, de eso, dice, medio se escaltaba, loco, no podía hacerle muchas cosas, ¿viste? Ajá. Y digo, dice, yo creo que le siguió preguntando el Hugo, dice. Piñeiro, el del limonero. Piñeiro. Ahí va. Entonces, gracias a Henry. Henry Amaral. Gracias, Henry. No se pregunta. Piñeiro. Entonces Piñeiro, usted dice, ¿qué? ¿Ustedes no creen? ¿Ustedes no lo han visto en las vidrieras? Bueno, yo ya estaba estudiando el tema. Uh-huh. A ver si para que el cuento tenía que ser haberlo ustedes escuchado allí como lo dijo él. Dice. Uh-huh. Dice, ustedes no creen, dicen. Había en frente al Centro Unión Obrero por el lado de La Rosa, uh-huh, una peletería. Sí. Uh-huh. ¿Está? ¿Y cómo se llamaba la peletería? Levisón. Como vos lo dijiste. Increíble. Bueno, estaban todos los tapados de Levisón. De Levisón. ¿Y el loco? Carísimo el tapado de Levisón, ¿sabes lo que? Pero genial, eso. El tipo cuenta. No nos queda más tiempo. Son las 11:02 de la mañana. Ahora a la vuelta te despedís. No, ¿sí? No me despido nada. A la vuelta de la tanda, bueno, seguimos algo. Unos minutos. Qué linda foto. Ya la vamos a ver. No. Y. Bueno. Te voy a contar algo del Lobizón, pero. Sí, ahora la vuelta de la tanda. Que venga el bizcocho de nuevo. Terminamos cuando vos quieras. Que venga el bizcocho de nuevo. Que venga el bizcocho de nuevo.